Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes, vamos a entrar ya en nuestro tiempo dedicado al ámbito de la psicología. Ya saben que lo hacemos a través de la consulta infantil y juvenil que le ofrecemos cada 15 días, los lunes aquí en la mañana, en colaboración con la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien vamos a darle la bienvenida. Lourdes Castro, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues vamos a abordar además también durante los próximos meses una serie de programas que van a estar un poco más enfocados a cómo trabajar con nuestros hijos, sobre todo de cara a lo que va a ser pues este periodo vacacional, ¿no? El verano, lo has planteado de esa manera, ¿no? Podríamos comenzar introduciendo el espacio de hoy también por ahí, por que va a formar parte de una serie de programas en los que, bueno, pues van a estar más enfocados en lo que es ese proceso, ¿no? De verano, tener pasado más tiempo con los hijos y podemos tener también más tiempo para, bueno, pues trabajar de distintas posiciones, ¿no? Pues sí, Rocío, como bien dice, y ahora mismo hay mucha sensibilización fuera en que la escuela enseña y la familia educa. Entonces, mi planteamiento en estos programas de verano es un poco poner conciencia, como siempre me gusta decir en los programas, que es cómo se logran las cosas proponiéndoselas, poner conciencia en educar en ciertas habilidades, en ciertas actitudes que le van a dar herramientas a nuestro hijo, vinculándonos con el programa anterior, ¿no? Para esa inteligencia emocional, para que le vaya mejor en la vida, y tratar de trabajar todo lo que sean estas capacidades, estas actitudes, estas habilidades, llamémosla como queramos, ¿no? Pero que al fin y al cabo le van a enseñar a ser niños más felices y adultos más resolutivos y con una vida, bueno, pues más fácil dentro de la dificultad que tiene vivir. Pues con esa idea de dotar de esas herramientas de trabajo también en el plano emocional, ¿no? En el plano psicológico, podemos decir que se trata de todo esto. Algo así que es difícil de entender si no se explica, ¿no? Con detenimiento, ¿no? La serie de programas que vamos a llevar a cabo en realidad. Sí, es muy importante, y antes de empezar quiero hacer hincapié en eso que tú dices, que parece algo como complejo porque si bueno, yo no soy así o yo de esto no entiendo. No. Estas son habilidades personales que todos como seres humanos, si nos proponemos, podemos lograr. Entonces, es muy importante alejarse de la idea de, bueno, yo como no soy ni psicólogo, o yo no he estudiado, o yo no tengo ni idea de esto, o yo soy muy reservado, o yo no soy así. No. Eso no son excusas, ¿vale? Son propósitos de enmienda que tenemos que trabajar y que nuestra vida va a ser más fácil y además va a repercutir en la mejor convivencia, en futuros niños más felices, en adolescentes más seguros. Por tanto, a veces los padres se obsesionan muchísimo con que las aprueben todas, que me parece fenomenal, que no quiero decir que no sea importante, con que se saquen unos buenos niveles de inglés, que tengan el B1, que tengan el B2, que me parece maravilloso, ¿no? No nuestra generación, que la verdad que nos hemos quedado un poquito patatas ahí. Sí, sí. Algunos las están reciclando, pero otros no nos estamos reciclando. Entonces, me refiero que estos conocimientos académicos del inglés, de la matemática, de sacar buenas notas, de tener una buena carrera, desde luego que le va a dar muchas pistas para tener una buena vida, pero luego hay otro tipo de habilidades que son igual o incluso más importantes, que si no las adquieren pueden dificultarle bastante su vida a pesar de los grandes esfuerzos que haya hecho en el plano académico. Por tanto, nuestro hijo puede saber mucho, puede saber hablar, por ejemplo, inglés perfectamente, pero si luego no es una persona optimista, pues a lo mejor no le va a sacar ni la mitad del rendimiento, ¿vale? Incluso yo me atrevería a decir que un niño en Inglaterra que lo mandemos a los típicos viajes hechos, pues si nuestro hijo es optimista y lo hemos educado en inteligencia emocional, probablemente, incluso hablando peor inglés que otros, se desenvuelva mejor que el niño que sabe el inglés. Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, y no es menospreciar un conocimiento ni otro en absoluto, es unirlo, es que hay ciertos aprendizajes que les podemos dar una fortaleza muy imprescindible para el día de mañana a nuestro hijo y que evidentemente pues pueden sacar un mayor rendimiento a todo lo que además estemos añadiendo a su vida con respecto a lo académico. Claro que sí. Pues hoy nos vamos a centrar precisamente en el optimismo como esa herramienta, ¿no?, para trabajar y para conseguir todos estos logros. ¿Cómo lo planteamos? Porque aquellas personas que nos estén escuchando en casa pueden decir, bueno, yo soy optimista o no, yo soy bastante pesimista en mi vida. Pero no se trata de ser o no ser, ¿no?, sino más bien de cómo trabajarlo. Exactamente. Está claro, Rocío, que el optimismo es algo que se aprende. hay personas que nacen con, bueno, con un carácter o con una vinculación más positiva o más esperanzadora, pero normalmente las personas que son negativistas o que son negativas lo han aprendido, lo han aprendido en su ambiente. Lo que pasa que está tan, digamos, tan enraizado que ni siquiera nos damos cuenta. Es más, en nuestra sociedad pesa más la parte negativa que lo positivo. Tú te pones a analizar los refranes, las frases, todo lo que hay, y casi siempre son negativos. O sea, es una, yo recuerdo siempre esa frase de pequeña de, uy, muchas estamos riendo, a ver lo que nos va a venir malo. Siempre es como que algo tiene malo que venir, siempre va a pasar algo peor. Entonces, eso que está en el ambiente es lo que poco a poco va calándose en nosotros, en nuestra mente, en nuestra forma de ser. Pero el optimismo, más que nacerlo, se aprende, ¿vale? Entonces, se aprende de la misma manera que otros valores, como la confianza, como la perseverancia. El optimismo, al igual que la esperanza, es la capacidad que uno adquiere y que una persona tiene de esperar siempre lo mejor, siempre lo mejor. Con esto no quiero decir no enfrentarse a la realidad, porque siempre con el optimismo, claro, parece que sale la parte de, no, yo no soy negativo, yo soy realista, no. Dentro del optimismo hay que ser realista, pero incluso viéndole a realidad una situación, es más fácil o es más positivo esperar lo mejor que lo peor, ¿vale? Se trata de esperanza. Se trata de tener valores más positivos que podemos irle inculcando a nuestros niños. Entonces, está clarísimo que ser optimista es lo contrario de ser pesimista. Por tanto, cuando estemos funcionando y estemos trabajando como pesimistas, tenemos que hacer el esfuerzo por darle esa vuelta y tratar de ser optimista. Para poner un ejemplo, todos sabemos lo que es ser optimista, lo que es ser pesimista, pero en nuestra vida diaria, una persona que sea optimista por naturaleza o una persona que sea pesimista, ¿en qué se diferencia? Pues se diferencia en todo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Se levanta una persona negativa, ¿no?, o una persona pesimista, se queja por todo, si hace frío porque hace mucho frío, si hace calor porque hace calor. El optimista ve que hace calor, pero simplemente dice, pues voy a beber más agua, me voy a poner ropa más fresquita, y bueno, voy a disfrutar del verano y voy a tratar de ir a la piscina, que para eso hace calor, ¿no? Entonces, desde que una persona se levanta, se nota, porque se queja más, consume más energía sin necesitarla, porque suelen estar más enfadados, suelen sufrir más, suelen tener bastante más estrés, suelen resolver las situaciones con mucha menos efectividad que una persona optimista, porque ante una situación, no sé, un atasco simplemente, Rocío, un atasco. Sí. Una persona pesimista, míralo, siempre me pasa igual, mi jefe me hace una bronca, es que esto no puede ser. Una persona optimista, pues llama, oye, mira, que ha habido un atasco que me ha cogido más tarde. Trata de respirar un poco, se relaja, mira por la ventana, y cuando el atasco se disuelve, pues va y llega a donde tenga que llegar. El tiempo de ejecución, exactamente el mismo, o sea, el pesimista no va a salir del atasco antes. La resolución, mucho mejor la del optimista, porque va a llegar al trabajo más tranquilo, no va a estar atacado, porque si la persona pesimista está pensando que el jefe, que le va a hacer una bronca, que ve que siempre le pasa lo mismo, que ya no va a llegar, va cada vez más nervioso y por tanto va a responder peor a las exigencias que tenga en el trabajo, que tenga en lo que tenga que hacer. Siempre va a responder peor porque ya se ha puesto muy nervioso. Digamos que ha consumido una energía que no era necesaria. Es como si tú vas por una recta en segunda. No es necesario. Entonces tu coche va revolucionado, va gastando más gasolina, va ejerciendo una fuerza mayor cuando simplemente podía ir en cuarta o en quinta más relajado. Pues es así, digamos, ¿vale? Entonces, desde que con las relaciones, con el tipo de relaciones, las personas pesimistas, pues a la larga, si inciden mucho en su vida y lo tienen muy presente, pues se le acaba dando un poco de lado. No es que se le dé de lado totalmente, porque siempre, por ser negativo, no, la gente no te va a dejar de querer, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, no sé si todos en la familia cuentan o con amigos o con... Sí. Que cuando una persona es muy pesimista o muy negativa, al final casi que se te olvida invitarla a un sitio o contar con ella, porque como sabes que siempre te va a decir que no, o que se va a quejar, o que no le va a gustar, en cierto modo, aunque no lo queramos reconocer, la estamos evitando. Entonces, una persona negativa, digamos, que dificulta su vida constantemente sin tener necesidad. Es como si se fuese poniendo ella sola una valla que tiene que saltar diariamente por todo. Todo es un problema. Entonces, y está claro que todo es como lo queramos ver. Claro, y como decíamos antes, que el ser optimista o pesimista, bueno, pues es algo que cada uno también tendrá parte en su naturaleza, pero que se aprende, pues si somos pesimistas, se lo estamos transmitiendo también a nuestros hijos, y si somos optimistas, pues lo mismo, ¿no? Exacto, es la otra parte que quería, a la que quería llegar, ¿no? Que ya no solo es lo que nosotros estamos sufriendo, sino el aprendizaje que estamos transmitiendo. Entonces, evidentemente, si nosotros somos pesimistas, nuestros hijos lo van a hacer. Es fundamental que no lo pongamos como meta, porque descubrir lo importante que es el optimismo en nuestra vida, y si lo pusiéramos en práctica simplemente 15 días, bueno, nos daríamos cuenta de lo fácil que es vivir de una forma más optimista, fácil que vivir en circunstancias normales. Claro. Rocío, luego está la parte real, ¿no? Que los optimistas son realistas, ¿por qué no? Que, bueno, te puede venir un problema, una dificultad seria en la vida, pero aún así siempre será más fácil resolverlo con optimismo que con una actitud pesimista o negativa, ¿no? Claro, y esa parte de optimismo, lo que es el optimismo tiene una parte también, lo que tú decías antes, de esperanza, ¿no? De esperar lo positivo de la vida. Exacto. Lo bueno que nos puede llegar. Que, hombre, que puede que resulte bueno, que puede que resulte malo, que eso no lo vamos a saber. Pero hay que esperar que sea bueno, ¿no? Sobre todo para intentar ser más felices durante ese proceso. Exactamente. Mira, hay personas que sin estar enfermas viven como enfermos, porque son pesimistas, piensan que le va a ocurrir algo malo, porque su madre tuvo una enfermedad y él la va a tener igual. Entonces, es lo que tú dices, en ese tiempo de espera, cuando estamos ante un problema, el vivirlo con ansiedad y con angustia es sufrirlo antes de que llegue. Por tanto, es absurdo. El optimista no es que le dé de lado, cuidado, optimista no es huir de los problemas, optimista es enfrentarse al problema y confiar y tener esperanza en que dentro de este problema pues va a ocurrir lo mejor. Además, si el problema no depende de nosotros, bueno, de nosotros depende el sufrir, que lo estamos haciendo gratuitamente. Claro. Pero incluso si tenemos que generar alguna respuesta, no sé, estoy hablando de un accidente, de una situación difícil en la que nosotros tenemos que responder, si somos pesimistas, nuestra respuesta siempre va a ser peor, porque vamos a actuar ya como tal. Vamos a actuar ya, si pensamos que podemos tener una enfermedad, vamos a actuar como enfermos. Si pensamos que nos vamos a chocar, pues probablemente nos choquemos porque ya demos por perdido. Entonces, el optimista siempre, digamos, que tiene más oportunidades de resolver bien que la persona pesimista. Entonces, eso, todo ganancias, no hay nada que perdamos. Y sobre todo, como tú bien dices, que sufre muchísimo. Una persona pesimista sufre una barbaridad y además sufre estados que no existen, que ese es el gran problema. Porque, bueno, si a ti te ocurre algo, te da un mal diagnóstico, bueno, pues es normal, ahí vas a sufrir, aunque seas optimista. Pero el problema es cuando estás sufriendo sin que esté ocurriendo. Y eso pasa muy a menudo, de personas que están viviendo situaciones de me pueden quitar la casa sin habérsela quitado, me voy a quedar en el paro sin tener a lo mejor seguro que se vaya a quedar parada. Entonces, está generando una angustia y un sufrimiento que le está haciendo sufrir, y evidentemente pues genera mala situación en la familia, no le da buena respuesta porque a lo mejor no tiene la lucidez. Una persona que dice, Dios mío, mi marido se va a quedar parado, nos pueden quitar la casa, pues bueno, si es optimista, voy al banco, voy a ver qué posibilidades hay, voy a hablar con mi familia, me voy a plantear qué opciones tengo. Una persona pesimista se encierra en el agobio y no resuelve el problema, no es capaz de emitir una respuesta buena y coherente. Claro, ese es el asunto, ¿no? El hecho de que las personas optimistas pues luchan por resolver esos problemas, las personas pesimistas se pueden encerrar y dejan de luchar porque como ya no hay solución, ¿verdad? Lo dan por perdido. Y todo esto, como tú muy bien has dicho, volvemos a ratificar que para eso estamos, es lo que nuestros hijos están aprendiendo, es lo que en el ambiente o en el contexto en que ellos están educando. Claro. Por tanto, es algo que van a ir adquiriendo y es lo que va, y es como luego van a funcionar por imitación, porque es la única manera que han visto de resolver. Entonces, por eso es tan importante. ¿Hay niños pesimistas? Yo cuando pienso no me sale pensar en un niño pesimista. Por eso Rocío siempre se defiende mucho que el optimismo es más aprendido, es más adquirido. La mayoría de los niños que ya de pequeños son pesimistas luego ves a los padres y tú dices, es que es una copia, es que dicen expresiones de los padres que son graciosos, porque claro, ¿sabes por qué generan gracia? Porque hablan como una persona mayor, lo cual demuestra que eso no es natural en él o en ella, sino que es algo que han aprendido o que han escuchado. Claro. Bueno, ¿cómo se educa a un pequeño para que sea una persona optimista y para que aprenda, pues que el optimismo es una herramienta para ser más feliz? Sí, mira, lo principal, bueno, pues es creer que todo va mejor en la vida, tratar de ver siempre, como decimos, el vaso medio lleno en vez de medio vacío, y lo primero, darle ejemplo. Nuestra actitud es lo que realmente va a contar en este proceso de educación positiva. Yo no le puedo decir a mi hijo que sea positivo, además eso no se dice, eso se transmite, o sea, claro, que no se trata de que esta tarde digamos, bueno, ahora le voy a dar a mi hijo una lección de optimismo y le voy a explicar lo que es y cómo lo tiene que hacer. No, simplemente es con el ejemplo. Por tanto, el trabajo es a través de nosotros vamos a servirle de espejo. Entonces, dar ejemplo es la mejor educación positiva que podemos dar. Otra parte muy importante es ejercitar el buen humor, reírnos de las cosas, reírnos con él, de cosas sencillas, pues haciéndole cosquillas, contándonos chistes, riéndonos de cosas absurdas que a veces nos enfadan, pues se me cae un tenedor y a veces nos enfadamos, o si algo nos sale mal porque lo queremos hacer bien y no podemos, pues reírnos. Si no encontramos aparcamiento, hay dos opciones, o enfadarnos y decir siempre pasa lo mismo, este pueblo es horrible, hay que ver que nunca pasa... O si, incluso insultar a lo mejor pues a cargos que ahora mismo ni nos están oyendo, ¿no? O simplemente pues reírnos y míralo y otra vuelta y hacer una canción y nos vamos a reír todos, se va a generar un buen ambiente y probablemente estemos más abiertos para encontrar ese sitio que está ahí libre para nosotros. Oye, entonces, eso por cierto, la idiosincrasia particular de los andaluces, sabemos hacerlo muy bien, ¿no? Lo de reírnos de nosotros mismos y de las circunstancias en las que nos encontramos. Exacto, entonces es mucho más divertido. Genera un buen ambiente en la familia, le estamos enseñando a nuestro hijo a afrontarse a problemas, porque realmente esos son los problemas cotidianos del día a día. Entonces, si somos capaces de sacar, como tú bien dices, esa idiosincrasia que tenemos los andaluces y que a veces se pierde por culpa del estrés y por culpa de los nervios, pues le estamos dando una herramienta y además algo muy divertido. Entonces, el buen humor es fundamental. Aparte, el buen humor aumenta la autoestima. Cuando somos capaces de reírnos de algo que nos pasa, cuando somos capaces de reírnos de algo que pasa, al fin y al cabo lo que estamos es desarrollando la inteligencia. Yo cada día tengo más claro que con las personas que me voy relacionando, los más inteligentes son los que tienen menos sentido de ridículo, los que saben reírse más, los que tienen más buen humor. Entonces, trabajar ese buen humor y esa forma de reírse de la vida con todo el respeto, ¿vale? Le va a aumentar su autoestima, le va a enseñar a ser optimista y le va a aumentar su inteligencia, ¿eh? Claro. Otra clave es enseñar a dar las gracias por todo. Sí. Cuando una persona es agradecida, sabe ver lo bueno de la vida, porque si no sabemos agradecer, no nos damos cuenta de todo lo bueno que nos está pasando. Agradecer una buena comida, agradecer que tenía sed y que qué bien me ha venido esta limonada, agradecer lo fresquito que estamos, agradecer lo bien que nos lo estamos pasando, y eso se enseña. Pero no estoy en Rocío desde la vertiente religiosa, que también, ¿por qué no? Si los padres que me están oyendo tienen creencias religiosas y lo hacen a través de ahí, pues perfecto, pero no hace falta, sino simplemente el decir qué bien nos lo estamos pasando, qué día más bueno hemos echado, qué rica está esta comida, qué bien me lo he pasado contigo viendo la tele. Eso es enseñarle a ser agradecido con la vida, y eso es enseñarle a que nuestro hijo empiece a ver todo lo bueno y no solo se fije en lo malo, que es lo que le pasa a las personas pesimistas, que ven lo malo y no están viendo todo lo bueno que le está pasando a su alrededor. Y además también en ese punto enseñas a valorar lo que tiene uno, ¿no? Que a veces no somos conscientes de lo que tenemos. Exacto, y nos va a aportar más felicidad. Muy importante decirle a nuestro hijo que lo queremos, no solo con palabras, sino con gestos, con sorpresa. Un niño o una niña que se siente querido, pues tiene más posibilidad de ser optimista, porque claro, se va a sentir muy agradecido. Cuando tú te sientes querida, te sientes feliz, y cuando te sientes feliz, pues lo ves todo más fácil. Entonces, darle cariño, pero no solo de si él sabe que yo lo quiero, si no lo voy a querer, no, eso no son maneras de demostrar cariño. Cuando a mí una madre me dice, no, pero si él sabe que yo lo quiero, pues no lo voy a querer, no es buena manera, sino siempre con gestos, con sorpresas, con formas de mirar, con formas de tocar, de escucharlo, como siempre hablamos con la comunicación, ¿vale? Es muy importante que se sientan queridos. reconocer las cosas buenas que hacen, es una buena manera de fortalecer el sentimiento de éxito. Cuando hacen algo bueno, pues decírselo, tampoco sobrepasarse ni hacerle creer que es el mejor, sino simplemente, oye, qué bien has hecho esto, oye, me encanta como nada, oye, me encanta cómo has recogido todo. Simplemente devolverle cuando haga cosas buenas, eso le va a fomentar una actitud positiva en él. Y bueno, lo último, y sobre todo para nosotros también, enseñar a nuestro hijo a luchar contra el desánimo y el negativismo, y que aunque todo parezca que no puede ser, pues siempre es necesario que crea en él mismo. Cuando ahí llega la parte de la confianza, ¿no? En cierto momento, cuando crean que ya todo está perdido, al menos enseñarle a luchar hasta el último momento, siempre. Hay un cuento muy bonito de Jorge Bucay, que si me estáis escuchando y lo queréis poner luego en internet, que yo se lo pongo a muchos niños y le ayuda un montón, las ranitas en la nata. Y es un cuento que es una metáfora que les enseña a que tienen que luchar hasta el último momento. No lo voy a contar, pero bueno, es largo. Pero bueno, es una buena metáfora para enseñarle a la esperanza y a la confianza, y que no tiren nunca la toalla hasta el último momento. Pues son esas pautas, ¿no? Consejos y recomendaciones en este caso también a seguir para intentar educar a nuestros niños desde el optimismo, pues como decíamos antes, como esa herramienta de trabajo para pues intentar ser más feliz y en definitiva al final pues personas un poco más resolutivas, ¿no? Que era la palabra, el término que utilizabas tú en el futuro. El optimismo, mira, genera beneficio. Lo primero que previene problemas en la vida de los niños, nosotros lo más importante para nuestros hijos es que sean felices, pues va a prevenir muchos problemas. Y un niño optimista siempre va a ser menos inseguro, no quiere decir que no vaya a tener inseguridades, pero va a ser menos inseguro, va a controlar sus expectativas porque va a saber a lo que aspira, a lo que no puede aspirar, va a evitar la apatía y el aburrimiento porque va a tener más ganas de hacerlo, va a ver todo de otro color. No caerá en la desesperación por cualquier cosa, por tanto vamos a evitar mucho más enfado, va a tener menos posibilidades de sufrir ansiedad o depresión ante ciertas dificultades cuando sea adulto, será un niño más relajado y más tranquilo, por lo que hablamos de la seguridad, tendrá menos estrés y será más entusiasta, más emprendedor en sus actividades, por tanto incluso pues generará más amistades, porque un niño que es positivo, que es entusiasta, que es más creativo, pues evidentemente va a atraer a más de sus iguales y va a poder disfrutar más de su vida, y luego en un futuro pues lo irá proyectando en su adolescencia, en su madurez y en definitiva pues en su vida en general. Pues ahí queda modo de conclusión también, ¿no? Esa intención de lo que se puede conseguir, ¿no? Siendo pues más positivo en esta vida. Para nuestros hijos especialmente, pero también para los adultos, ¿no? Nos puede servir el espacio de hoy desde luego. Por supuesto, porque además es que el trabajo empieza por nosotros, claro. No se puede trabajar el optimismo si no lo trabajamos nosotros como padres o como madres. Así que la tarea empieza por ahí. Exactamente, hay que empezar a ser uno mismo más optimista. Y yo me quedé con el ejemplo ese del atasco que ponía, cómo se puede resolver de una manera o de otra y cómo, bueno, pues no sufrir en el proceso innecesariamente. Se sufre mucho innecesariamente. Sí, es importante, sobre todo porque te tiene en la cabeza muchas personas que entran dentro de ese perfil y dice, vaya, hombre, vamos a intentar no ser optimistas y vamos a ser un poco más felices todos juntos. Nada, hoy lunes, que los lunes siempre los afrontamos todos con más pesimismo, nada, optimismo por un tubo y a poner en práctica ya. Eso, que el bien está aquí ya enseguida. Lourdes Castro, psicopedagoga y logopeda, que nos ha atendido hoy en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego.